puedo pensar. Y su cuerpo flaco, de tanto el fumar. Su amante en la calle, su hermano el dolor. Pero su compañera fiel, una botella de licor. Flaco, tan flaco, de tanto el atizar.